Datos básicos sobre el Islam. Pasado, presente y futuro post-Edim Babilonia, historia, masonería, nuevo orden mundial, persecución, referencia. Les dejamos una información básica sobre el Islam. El texto fue traducido de www.ayoflife.org/index/files/basic/facts/about/islam.html haciendo uso de herramientas web. La religión musulmana fue fundada en el siglo VII por Mahoma, c. 570-632, fue criado por un tío y creció como un conductor pastor y camello. Después de casarse con una viuda rica nombrado Khadija, la primera de sus muchas esposas, pasó un tiempo en la contemplación y en la oración, y durante una sesión que duró 6 meses, supuestamente el ángel Gabriel se le apareció y le instó a proclamar. Musulmán significa aquel que se entrega a sí mismo a Dios y el Islam significa rendición. Según el Islam, en un período de 23 años Gabriel dictó revelaciones a Mahoma, y esto se convirtió en el Corán, el libro sagrado del Islam. Consiste en 114 suras o capítulos, ordenados por longitud, desde el corto al más largo. Los musulmanes creen que el Corán es la revelación final de Dios, que sustituye a la Biblia. El Corán está lleno de contradicciones hacia la Biblia. Dice, por ejemplo, que Abraham ofreció a Ismael en lugar de Isaac, que Noé tenía un cuarto hijo, que murió en el diluvio, Sura 11, 42, 43, que María la madre de Jesús era la hermana de Moisés y dio a luz a Jesús bajo una palmera, Sura 19, 28 y 19, 21, 27. También hay todo tipo de cosas fantasiosas en el Corán, como una batalla entre el ejército de Salomón de Jin, seres espirituales, los hombres, las aves y hormigas. Una batalla entre los buitres y los elefantes. Judíos que se transformaron en monos para quebrantar el sábado. Y Dios diciéndole a Moisés que matara una vaca y golpeó a un hombre muerto con ella para que pudiera revivir, identificar a su asesino y morir de nuevo. En los escritos extracoránicos Muhammad dijo que al despertar hay que sonarse la nariz 3 veces para librarse del diablo, que se pasa la noche en la nariz de un hombre, Sahih Bukhari 4, 516. Musulmani, 462, que el bostezo es de Satanás, Bukhari 4, 509, que si un musulmán se duerme rezando Satanás se orina en los oídos, Bukhari 2. 245, y las personas que rezan con sus ojos levantados hacia el cielo podría tener sus ojos arrebatados, Musulmani, 863. En la época de Mahoma había un templo en la Meca que contenía 360 ídolos, uno de los cuales era Lilah o Alá, que había sido reconocido como el principal dios de la tribu de Mahoma durante siglos. Era el dios de la luna, y el signo de la luna creciente, que es muy importante en el Islam, se remonta a principios del culto árabe de Alá como el dios de la luna, Dabeunt, el día del juicio, Pat. 128. Mahoma recibió las revelaciones que Alá no era meramente un dios jefe tribal, sino el único verdadero dios y que Mahoma era su profeta escogido y exclusivo. Al principio, las revelaciones de Mahoma fueron rechazadas en la Meca y se vio obligado a huir de allí a Medina en el año 622 d.C. Esto se llama la Hegira y es el comienzo del calendario musulmán. En Medina Mahoma tuvo éxito en ganar conversos, excepto entre los judíos. Como resultado de su obstinación, Mahoma los eliminó por masacre y el destierro. Mahoma estaba furioso de que los judíos se inclinaron a Jerusalén en lugar de a la Meca en sus oraciones. Mahoma marchó sobre la Meca con un ejército de 10.000 hombres y derrocó a la ciudad. En 620 el ángel Gabriel supuestamente despertó a Mahoma y lo llevó a un caballo alado llamado Al-Burak, que tenía la cara de una mujer y el cuento de un pavo real, que montó y cabalgó hacia el monte del templo en Jerusalén. El viaje se conoce como Al-Isra o viaje nocturno. De allí fue llevado por Gabriel a cada uno de los 7 cielos donde fue recibido por Adán, Juan y Jesús juntos, Enoc, Aarón, Moisés, Abraham, y finalmente Dios, Doregol, la lucha por Jerusalén, 2007, p. 89. Aquí supuestamente recibió el mandamiento para la oración diaria, inicialmente 50 veces al día y más tarde reducido a 5. El objetivo del Islam es conquistar el mundo para Alá. En el momento de su muerte, Mahoma había unido la mayor parte de Arabia bajo su religión y el control, y sus seguidores han ido mucho más lejos en la consecución de ese objetivo. Hoy en día, hay 44 estados islámicos. La mitad de ellos son árabes. Hay alrededor de medio billón de musulmanes en todo el mundo, alrededor de una quinta parte de la población mundial. Musulmanes cubren la mitad del mundo, desde África del Norte hasta el sur de Rusia, desde el norte de la India hasta Indonesia. Y hay alrededor de 24 millones de musulmanes en Europa, un millón solo en Gran Bretaña. Hay 2 millones de musulmanes en Francia. Más de un millón de musulmanes viven en Alemania. También hay unos 80 millones de musulmanes en Rusia. Hay más de 1.000 millones de musulmanes representados en las Naciones Unidas. No es de extrañar que 3 de los 4 miembros del cuarteto representan a la mayoría del mundo musulmán. Beyond Iraq, p. 49. La difusión de la religión por la espada ha sido una parte integral de la religión islámica desde sus inicios. El Corán dice: hacer la guerra a los que no creen, incluso si ellos son gente de la escritura intencionados cristianos y judíos. Hacer la guerra a ellos hasta que la idolatría no sea más y la religión de Allah reine, Corán, Sura 2, 193. Hay más de 100 versículos en el Corán que mandan a los musulmanes a difundir el Islam con la espada. Los fundamentalistas islámicos violentos de hoy que están librando yihad, guerra santa, están simplemente tomando en serio su religión. Eruditos islámicos sostienen que va en contra de la ley islámica retirarse de la yihad y adoptar la paz a menos que la fuerza islámica sea débil y el oponente sea fuerte. Después de una nueva preparación para emprender la yihad, los musulmanes pueden convocar de nuevo a las hostilidades. De acuerdo con la ley islámica, la yihad nunca cesará durará hasta el día del juicio, Michael Evans, Más allá de Irak, p. 48. En 712, los invasores musulmanes bajo Mahoma Qasun iniciaron la invasión de la India, demolieron los templos y palacios y masacraron a ciudades enteras. Y las masacres perpetradas por los musulmanes en la India no tienen parangón en la historia, fue más grande en números absolutos que el holocausto y, Serge Trifkovic, Espada del Profeta, 2002, p. 12. Y las conquistas musulmanas, que implica múltiples masacres de literalmente millones, continuaron durante más de 1,300 años, UNT, pp. 156-157. Musulmanes matando musulmanes también ha sido parte de esta religión desde el momento de la muerte de Mahoma. Muy pocos años después de la muerte de Mahoma, más de 100.000 musulmanes habían muerto en combate o fueron igualmente asesinados por otros musulmanes. Compañeros más cercanos y discípulos más fieles de Mahoma, algunos de los cuales él habían elogiado como musulmanes perfectos y a los que había prometido el paraíso sin martirio, lucharon entre sí por su riqueza y poder, UNT, el día del juicio, Pac. 154. Las batallas sobre el sucesor adecuado de Mahoma culminaron en la división entre chiitas y sunitas, una división que ha tenido consecuencias sangrientas de nuestro día. Hubo guerra entre Muawiyah, el hijo de Abu Sufyan el líder original de la Meca, y Ali ibn Abi Talib, primo yerno de Mahoma. En la batalla de Sufyan decenas de miles de musulmanes fueron muertos por otros musulmanes. Ali fue asesinado en una mezquita durante la oración de la mañana en 661 y fue enterrado en Nayaf, ubicado en el moderno Irak. Los musulmanes que consideran a Ali y sus hijos como los sucesores legítimos de Mahoma son los chiitas. Su santuario más sagrado es en Nayaf. Ellos forman una mayoría en Irán e Irak. Aquellos que no consideran a Ali y sus hijos como sucesores legítimos son llamados los sunitas. Ellos forman la mayoría en Arabia Saudita y de los musulmanes de otros lugares. Saddam Hussein era un sunita que brutalmente gobernó sobre la mayoría chiita en Irak. La traición y el asesinato de musulmanes a manos de sus compañeros continúan hasta nuestros días. Apenas un régimen musulmán no es gobernado por un dictador que se hizo con el poder de otros musulmanes, como en Siria e Irak, UNT, p. 156. La meta del Islam. Cem Gurganus, que fue misionero en un país islámico durante 17 años, expone el error de los que dicen que el Islam es una religión de paz. Él explica que el objetivo del Islam, desde los días de Mahoma, ha sido la de imponer la fe islámica y el gobierno, Sharia, en todo el mundo. De acuerdo con el Islam, el mundo se divide en el mundo de la Dar al-Arb, la mundo de la guerra, la gente no islámica, y el Dar al-Islam, el mundo de la paz, el mundo musulmán. Por lo tanto, la paz, por definición islámica, es el control islámico sobre cualquier parte del mundo, y la completa paz no se logrará hasta que el Islam gobierne el mundo entero. La presunción es que el deber de la yihad continuará, solo interrumpida por treguas, hasta que todo el mundo adopte la fe musulmana o estén sujetos a la dominación musulmana, Perilot Islam. Telling the Truth, Taylors, SC. Truth Publishers, 2004, pp. 59-60. Las dos etapas en la vida de Mahoma y las tres etapas de la yihad. Gurganus muestra que la vida y el ministerio de Mahoma se dividió en dos partes. Los años tolerantes en la Meca y los años agresivas en Medina. En la Meca, que solía enseñar en un intento de convertir a la gente. Durante ese periodo escribió profecías en la línea de estar en paz con los no musulmanes y no forzar su religión a los demás. Por ejemplo, la Sura 2, 256 en el Corán dice, que no haya compulsión en la religión. La verdad se distingue claramente del error. Cuando ese plan fracasó, cogió la espada, y para el resto de su vida, usó la espada para forzar la adhesión al Islam. Muchas de las profecías que Mahoma dio durante este periodo contradicen a las profecías anteriores y demanda la guerra contra los infieles. Los que cito de Sura 2, 256 y otros similares de la vida temprana de Mahoma ignoran el hecho de que en estos escritos antes cogió la espada y cambió su política. Gurganus explica que hay tres etapas de la yihad, Petilot Islam, pp. 114-115. En primer lugar está la fase de debilidad, que se aplica a los musulmanes que viven como una minoría en un país no musulmán. En esta etapa, los musulmanes siguen la palabra dada a Mahoma en la Meca. No hay coacción en la religión, Sura 2, 256. En segundo lugar, está la etapa de preparación, que se alcanza cuando los musulmanes son una minoría bastante influyente. En esta etapa se hacen los preparativos en todos los ámbitos posibles, financiera, física, militar, mentales y de cualquier otro tipo. Sura 8, 59-60 dice. Contra ellos los incrédulos hacer lista su fuerza hasta el límite de su poder, incluyendo corceles de guerra, para sembrar el terror en el corazón de los enemigos de Alá y sus enemigos, y otros, además de los cuales usted no puede saber, pero Alá sabe. La tercera etapa es la etapa de la yihad, que comienza cuando los musulmanes son una minoría con fuerza, influencia y poder. En esta etapa es deber de todo musulmán combatir activamente contra el enemigo, volcando el sistema del país no musulmán y establecer la autoridad islámica. Esta etapa se basa en la revelación final que Mahoma recibió sobre la yihad, que es la Sura 9, 5. Luchar y matar a los paganos donde quiera que los encontréis, y aprovecharlas, pelear ellos, y se encuentran a la espera de ellos en cada estratagema de guerra. Por lo tanto, los musulmanes se les ordena matar a todos los que opta por no convertirse al Islam. El versículo dice donde quiera que los encuentre. No hay límites geográficos, Perilot Islam, p. 114. La doctrina de derogación. Gurganus explica la doctrina de la derogación de la religión islámica. De acuerdo con esta doctrina, haya causa que algunas partes del Corán sean derogadas o suprimidas por mandamientos posteriores. La aplicación práctica de este principio es que cuando hay una contradicción entre dos versículos en el Corán, la revelación más reciente anula la revelación anterior. Entonces el nuevo cancela el viejo. Todavía se puede leer las palabras, no hay coacción en la religión en el Corán, pero ya no tienen autoridad porque Sura 2, 193, dice. Combatid contra ellos hasta que no haya persecución, y la religión debe ser solo para allá, pero si cesan, entonces no debería haber ninguna hostilidad excepto contra los opresores. Así que el verso no hay coacción en la religión ha sido mansook, cancelado, por las revelaciones que vinieron después. El profesor Gabriel nos ayuda a entender cómo los musulmanes interpretan el Corán de esta manera. Este principio de derogación es conocido en árabe como nasik. Significa que Allah Muhammad llevó en una revelación progresiva. Muchas copias del Corán tienen una tabla que muestra si una sura es de la Meca o Medina, con el fin de ayudar a los lectores a saber cuál es una revelación más reciente. Peril of Islam, p. 69. Islam es anticristiano. La religión islámica niega la doctrina de la Trinidad, niega que Jesús es el Hijo de Dios, niega que Jesús murió en la cruz por los pecados del hombre y que se levantó de entre los muertos. 16 veces el Corán dice que Dios no es un padre y no tiene hijo. La religión musulmana también ha sido anticristiana desde sus inicios. Varios volúmenes serían necesarios incluso para comenzar a recitar la brutalidad de las conquistas islámicas que proporcionan una base esencial para las reclamaciones de hoy que el Islam es la paz. Y en el prólogo al libro de George Orton El Tizón de Asia, James W. Gerard, el ex embajador estadounidense en Alemania, lo describe como toda la historia del exterminio salvaje de la civilización cristiana los musulmanes a lo largo y ancho del antiguo imperio bizantino, y asimismo Orton escribe: este proceso de exterminio fue continuado durante un período considerable de tiempo, con el propósito fijo, con el sistema, y con detalles meticulosos. Y se lleva a cabo con crueldades indecibles, causando la destrucción de un mayor número de seres humanos que han sufrido alguna persecución semejante desde la venida de Cristo, UNT, pp. 158-159. Gurganus observa: el Islam ataca el cristianismo con una venganza. El quid de la cristiandad se centra en la encarnación, la crucifixión y la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Islam niega estas tres doctrinas esenciales de la fe cristiana. No solo eso, sino que enseñan que nuestra santa Biblia ha sido corrompida. La Trinidad es abominable porque Dios no tiene esposa llamada María, y por lo tanto, Jesucristo no es el Hijo de Dios. Los cristianos son politeístas que creen en tres dioses. Aunque favorecen a Jesús con títulos como Palabra de Dios, el Espíritu de Dios, el Mesías, etc., creen que Él es solo un profeta y un gran hombre, pero no es el Hijo de Dios o Salvador o el Señor. Peril of Islam, pp. 47-48. Adscrito en árabe en la pared de la cúpula de la roca en el santuario en el monte del templo en Jerusalén están las siguientes declaraciones: no hay más Dios que Alá. Él no tiene co-socio. El Mesías, Jesús, hijo de María, no es sino un mensajero de Alá y su palabra, que echó a María y un espíritu de él. Así que solo creen en Alá y de su mensajero, pero no digan tres, Trinidad, y será mejor para usted. Alá es solo un Dios. Nada más lejos de su gloria que él debe tener un hijo. En verdad la religión, para Alá, es el Islam. Doctrina islámica. Los cinco pilares de la fe islámica son los siguientes. 1. El confesar con el corazón y los labios la Shahada. No hay más Dios que Alá y Mahoma es su mensajero. 2. Decir cinco oraciones diarias mientras se inclina hacia la dirección de la Meca. 3. Ayunar 28 días consecutivos por año durante el mes de Ramadán. El ayuno consiste en abstenerse de comer, beber, fumar y el sexo solamente durante las horas de luz del día. 4. Hacer un peregrinaje, a la Meca al menos una vez en la vida de uno. 5. Dar una porción de las ganancias propias a la caridad. La religión musulmana ha sido antijudía desde sus inicios. De acuerdo con la religión musulmana, Abraham ofreció a Ismael en lugar de Isaac, y que los árabes, los descendientes de Ismael, son los verdaderos hijos de Dios. Los judíos son usurpadores. Cuando los judíos se negaron a unirse a su causa en Medina, Mahoma los eliminó por masacre y destierro. Mahoma dijo, según consta en el Sahih al-Bukhari Hadith, el último día no vendrá hasta que los musulmanes enfrenten a los judíos y los musulmanes los destruyan. En ese día Alá dará voz a las rocas y los árboles y gritarán: oh musulmán, oh Abdullah, hay todavía un judío escondido detrás de mí. Ven y mátalo. Dabeunt, Judgment Day, Pat. 12. Los musulmanes creen que los judíos no tienen verdadera reivindicación de la Tierra Santa. No es un mapa árabe barra musulmán en el mundo entero que muestra Israel. Y los líderes árabes han declarado repetidas veces durante más de 50 años, la lucha con el enemigo sionista no es una lucha sobre las fronteras de Israel, sino de la existencia de Israel, Dabeunt, Judgment Day, pp. 14, 15. Plan para islamizar Europa. Sergei Trifovsky da estadísticas alarmantes en cuanto a las iniciativas y metas futuras islámicas. En 30 años, la población musulmana de Gran Bretaña aumentó de 82.000 a 2 millones. En Alemania, hay 4 millones de musulmanes, en su mayoría turcos, y más de 5 millones en Francia, en su mayoría de norte de África. Y casi una décima parte de todos los bebés nacidos en países de la UE son musulmanes, y en el moribundo Bruselas, la cifra fue de más del 50%. Con el creciente número de la creación de barrios claramente musulmanas en Occidente, principalmente ciudades europeas, el desprendimiento inicial de la cultura del territorio se ha invertido, y la idea audaz de conquista por demográfica en lugar de medios militares entraron en la mente de los activistas. El proyecto fue desarrollado hace más de dos décadas, en 1981, cuando la tercera conferencia islámica en la cumbre de Kaaba aprobó la declaración Meca. Declaró como sigue: hemos resuelto llevar a cabo la yihad con todos los medios a nuestro alcance para liberar nuestro territorio de la ocupación. El mundo entero es su territorio. Declaramos que la opresión sufrida por las minorías y comunidades musulmanas en muchos países es un delito flagrante contra los derechos y la dignidad del hombre. Hacemos un llamamiento a todos los estados en que existan minorías islámicas para permitirles plena libertad. Estamos convencidos de la necesidad de propagar los preceptos del Islam y su influencia cultural en las sociedades musulmanas y en todo el mundo, Gen Gurganus, Peril of Islam, pp. 53, 54. Cuando las mentiras se justifican. El filósofo Ibn Taymiyyah, 1263-1328, escribió un libro titulado La espada en el cuello del acusador de Mahoma, de su orden de Nekot de Acuserot Muhammad. En él se describe cómo los musulmanes deben vivir cuando están en la minoría. Los creyentes cuando estén en una etapa debilitada en un país no musulmán debe perdonar y ser pacientes con la gente de la escritura judíos y cristianos cuando insulten a Alá y su profeta, por cualquier medio. Los creyentes deben mentir a gente de la escritura para proteger su vida y la religión y hay un proverbio islámico que dice: si no puedes cortar la mano a tus enemigos, besará. Cuando Mahoma era débil en la Meca, era un cordero. Cuando él era fuerte en Medina, era un león. Los musulmanes que viven en países de mayoría musulmana no dudan en oprimir y perseguir a los cristianos y los judíos. Por otra parte, los musulmanes que viven en naciones cristianas o naciones donde la mayoría profesan ser cristianos son muy buenos para presentarse como amorosos, cariñosos y perdonan a la gente, Gurganus, Peligro del Islam, p. 107. Cierre del debate. El Consejo de Relaciones Americano-Islámicas, CAIR, es uno de los intimidadores más agresivas. Frentes como una organización de derechos civiles protegen a los musulmanes de acoso. Su agenda principal es ayudar a Hamas contra Israel y promover la agenda del Islam militante en los Estados Unidos. Steve Pomeranz, ex jefe de contraterrorismo del FBI, explica que cualquier evaluación objetiva y conduce a la conclusión de que CAIR, sus líderes y sus actividades, dan una ayuda eficaz a los grupos terroristas internacionales. Desafortunadamente, CAIR es sino uno de una nueva generación de nuevos grupos en los Estados Unidos que se esconden bajo un barniz de los derechos civiles o el estatus académico, pero en realidad están atados a una plataforma que apoya el terrorismo. Y que protestaron contra el Dallas Morning News por revelar la infraestructura de Hamas en Texas. Musulmanes lanzaron una campaña contra el Tampa Tribune por el descubrimiento de la yihad islámica en Tampa. Y CAIR también denunció el Atlantic Monthly por un artículo sobre la violencia islamista en Sudán y un subcomité del Senado por la celebración de audiencias sobre los terroristas extranjeros en América. 5 años después del atentado contra el World Trade Center. Como CAIR promueve el Islam militante en los Estados Unidos, se centra en un punto principal. Silenciar a aquellos que tienen algo negativo que decir sobre el Islam militante. Y persiguieron el Reader's Digest por documentar la represión de los cristianos en varios países musulmanes, Peril of Islam, pp. 105, 106. El presidente del Consejo de Relaciones Americano-Islámicas, Omar M. Ahmad, dijo a una multitud de musulmanes de California en julio de 1998, «El Islam no está en América para ser igual a cualquier otra fe, sino para convertirse en dominante. El Corán debería ser la autoridad más alta de América y el Islam la única religión aceptada en la Tierra», informe en San Ramón Valle y Herald de un discurso a los musulmanes de California en julio de 1998, citado por Daniel Tippesenkair. Amigos moderadas de terror, New York Post, 22 de abril de 2002. Peril of Islam, p. 151.